Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Hola, muy buenas, buenas tardes, noches, bienvenidas, bienvenidos a un programa más de La Palabra Errante. Antes de empezar, voy a ir saludando a las aquí presentes. Los que estáis viendo por Twitch ya las veis, las que no, pues vernos por Twitch en directo, que es más divertido, pero si no, tenéis, ya sabéis, tenéis el podcast. Vamos a ir saludando y empezamos por Rebeca. Muy buenas. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Sabes? Para seguir con la tradición, ¿qué estás leyendo en estos momentos? Pues estoy, espera que estoy, a ver si se me ha quedado el cobo un poco gilipoa. Espera un momento. Esto se llama estar preparado para empezar, como tiene que ser. Estoy leyendo, no sé si se ve. Una corona. Una corona de huesos dorados, que es el tercer libro de la saga de cenizas y... De sangre y cenizas. De sangre y cenizas. El segundo de la Jenny. Yo, conforme voy avanzando en la lectura de la saga, mi lectura se va haciendo más vertical. ¿Ni? Empecé leyendo bien, luego en diagonal y ahora ya, ¿sabes? Voy saltándome páginas. Tú. El segundo y el tercero, tal como yo lo veo, hubieran podido resumirse en dos capítulos y ya. Bueno, esto es una garantía para mí. Quiere decir que me va a gustar, ¿verdad? No. No te va a gustar, no. Vaya. Ahora, tú misma. Y ya está. Perfecto. Deseando terminarme el tercero para leerme el cuarto y quitármelo de encima. Pero si aún te quedan un montón. No me digas que hay más. Hombre, te quedarán el quinto y el sexto cuando salgan, los tres de la precuela, el primero desde el punto de vista de él. No has acabado, ¿no? Igual me rindo, entonces. Pues muy bien. Sí, porque tengo el de Nunca Noche ahí esperándome, así pues, que igual... Pues vea por Nunca Noche. Me temo. Bueno, y como podéis ver, también está por aquí Laura. Muy buenas. Oli, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal leyendo tú? Pues yo sigo con La Caída de Adla, de Aroa R. Zúñiga, que ya me queda menos. Estoy cerquita de acabar, lo único que me cunde muy poco el rato de leer por la noche. Otra que no lo tiene preparado, pero en el audiolibro estoy con este libro, que no se lee muy bien, pero es Bones Crier Moon, de... Catherine Purdy, no sé cómo se dice, una señora que bueno, la portada era de Charlie Bowater, entonces yo lo estaba leyendo por la cubierta de esta señora, que me encanta cómo ilustra, y el libro ni fu ni fa, por ahora no me dice demasiado. Era muy prometedor la magia y todo lo que tiene, porque se supone que son unas señoras que son como brujas, que matan animales para conseguir un hueso ritual, y eso le da un poder del animal. En plan, bueno, si cazo una lechuza, me amplía la visión. Si cazo un tiburón, pues percibo dónde están mis presas. Pero resulta que tienen como una flauta mágica que cuando van a un puente y la tocan, pues atraen a su amorí, que encima tienen términos en francés, que nada me revienta más que palabras en francés. Y con eso pues atraen a un señor que es su alma gemela, la persona que los complementa, y tienen que matarlo. ¿Por qué? Pues porque eso hace que se abra, como que las que puedan ser gente, que luego en los días de luna nueva llevan a los espíritus de los muertos al otro lado, porque si no los llevan, se rebelan y consumen a los vivos. Y parecía que estaba muy guay, pero... Yo tengo una pregunta. Yo tengo varias. Estoy segura que mi hermana me va a odiar, ¿vale? Porque tiene dos. Pero, ¿y si cazara un chihuahua? Pues tienes el superpoder de ser súper irritante. Guay. De ladrar. Tienes el de ladrar mucho y dar penica y ya está. Bueno. ¿Y esto? Perfecto. Pues Montse, te ha tocado por hablar. Pues ala, me tocó. A ver, yo me estoy leyendo este que no sé si se ve muy bien, ya sabéis, es mi tema. Sí. Pero sin cadáver, o sea, Senza cadáver, de Fátima Llambric. Es un true crime, que algún día tendremos que hablar de un true crime, que yo siempre estoy diciendo que me gustaría hablar del true crime, ¿vale? Es un true crime que habla sobre la desaparición de esa pareja, Julia y Mauricio, en Tarragona, no sé si lo conocéis. En el lago, en un lago. Que... No, es esa. No es el del pantano. No es el del pantano, esa es otra que también me gustaría a mí hablar. Pero bueno, entonces, resulta que lo condenaron, es el primer caso en España que se condenó sin cadáver. Porque normalmente si no hay cadáver, no hay delito. Pues en este caso, pues eso. Y allí estamos. Y luego tengo, este es el de ensayo, digamos, el de ensayo. Y luego tengo este, pero me lo estaba leyendo en catalán. He dicho, pero si este señor es italiano, que se llama La señora del martedì. Y está súper bien. Este señor, Massimo Carlotto, es que me encanta el libro, o sea... Me lo estaba leyendo en catalán por editorial Libras del Delicta, lo tenía en el Kindle y dije, pero este señor es italiano, y me lo busqué así, y utiliza, bueno, a ver, la señora no sé cómo se llama porque no lo nombran todo el rato, ¿vale? Pero resulta que es una ex prostituta que cada martes de 3 a 4 de la tarde va con un gigolo en un hotel. Y entonces empieza a haber líos entre personajes, y es una novela negra así muy crítica con la sociedad, pero está muy bien. Y luego me enteré que este señor había pasado por la cárcel porque lo condenaron por un asesinato, porque resulta que este señor, cuando era joven, oyó gritos en una casa, entró dentro y se encontró una mujer apuñalada. ¿Y qué hizo? Pues se fue. Se escapó, tenía 19 años y dijo, ostras, no sé qué hacer. Y se lo contó a su amigo, o sea, a su novia, y su novia le dijo, oye, habla con un abogado, a ver qué te dice. Habló con el abogado y el abogado le dice, vete a la policía y dilo, a ver qué ha pasado y tal. Se fue a la policía, lo denunció y la policía dijo, ah, pues tú eres el culpable. Y lo cogieron. Y bueno, manipulación de pruebas, juicio, bueno, me he leído todo el caso y tal. Y al final acabó pringando. Luego se escapó y lo volvieron, sí, se escapó para poder tener un juicio más seguro y tal. Y bueno, nada, ya está, ya ha cumplido su condena. Luego una corte de asis, no sé cómo se llaman. Bueno, total, que lo condenaron primero, otra corte dijo, lo dieron como inocente, otra corte dijo que no. O sea, solo por decir, sí, yo lo he visto, a ver si podéis, no sé si os puede ayudar en el caso, o sea, como que si ves algo así, vete, porque si no eres sospechoso. Moraleja. No, moraleja. En fin, y ya creo que ya basta. Vale, perfecto. Tati vendrá enseguida, que está ocupada, y voy a saludar a la invitada de hoy, luego hablaremos de ella, pero por supuesto primero saludarle. Muy buenas, Ana Caratayud, Utopía Ana. Muy buenas a todos. ¿Qué estás leyendo? Hola. Pues mira, yo estoy leyendo ahora, bueno, varios libros, porque yo soy así, pero bueno, en el que estoy más centrada es en este, no sé si se verá bien en cámara, pero bueno, es Aquilion, de Celia Arias, la segunda parte de Aetheria, y es una biología de fantasía, esta ya es la última parte, que está muy chula, o sea, ahora empieza ahí todo el salseo, y estoy súper intrigada. Porque hay por ahí un triángulo amoroso, que yo no soy muy de triángulos, pero este es muy cookie. O sea, es muy cookie. Porque, ¿sabes? Vamos, yo intuyo quién va a perder. Pero ¿y si no? ¿Y si no? Entonces estoy ahí como súper enganchada. Aunque eso no es lo principal de la trama, en realidad. Pero bueno, yo ahí a lo viciosilla. Y luego pues estoy leyendo algunos libros de marketing, de romántica y de erótica. Así que nada, vamos a ver si aprendemos algo. casi nada. Como tú tampoco haces pocas cosas, encima lees un montón de cosas, muy bien. Sí, y encima, eso es que me cogió los 2 meses gratis de Kindle Unlimited y tengo que aprovechar. Entonces, pues eso, ahí a formarme a tope. Y también estoy leyendo de vez en cuando con eBiblio algunos libros middle grade, tipo Amanda Black, que es muy guay. O sea, para desconectar yo los middle grades a tope. O sea, es lo más divertido, lo que más me atrapa de todo, en realidad. O sea, mi gran proyecto escritoril es escribir un buen middle grade. Los de Amanda Black los tengo yo hipeados. Voy a poner como excusa al niño, pero luego ya sabes quién se los va a leer. Hombre, eso ya sabemos. Yo no tengo niño y mira, me lo he gozado. El primero, una pasada. Estudio y de ya campo, quiero Rebeca. Seguir. Es que hay que probar el producto. Claro. Sí. ¿Para qué edad son los de Amanda Black? Los de Amanda Black son entre 9 y 11. Sí. Yo creo que puede caer un regalo intencionado a los sobrinos de Jorge. Sí, entre 8, 9, 10, 11, sí, está guay, está muy guay. Oye, Edith, por cierto, que no te escaquees, ¿eh? Claro, no, aquí pringa a todo el mundo, ¿eh? Hombre. Pues yo en estos momentos acabo de terminar 2 libros, estoy leyendo el tercero y empezaré luego, pero bueno. Primero hablar de la canción de Freya y la voz de Artemisa. 2 libros que han salido con UMAC ahora, de las mismas autoras, escriben a 4 manos, que son Lucía Garde y Maya Ross, y son maravillosas. No está aquí Tati, pero ya se lo he dicho, tiene que leerlos, porque es mitología, una fantasía urbana, con oscuridad, y vamos, mi rollo total. Y me encantó leerlas, y luego ayer tuve la suerte de entrevistarlas, y son un amor. Y tienen una facilidad maravillosa para crear personajes complejos, para crear mujeres fuertes, pero que sufren. Me han gustado mucho. Y luego estoy leyendo, poquito a poquito, Planetas Invisibles, de la antología de Ken Liu. Y es muy original, la verdad. El primer capítulo, o sea, el primer relato está muy bien. Es sobre unos estudiantes que, como en el futuro, o sea, no ven mucho futuro por delante para conseguir un trabajo, pues se dedican a cazar ratas mutantes. Está muy bien. Te ganas moral... la vida. Sí, sí, sí. Pero tiene una moraleja muy chula al final, el relato. Y no, me estoy acercando un poco a otro tipo de literaturas así, pues me apetecía leer este de ciencia ficción china. Y la verdad es que promete. Mucha ciencia ficción, que los jóvenes están un poco preocupados. No encuentran trabajo. Yo diría que esto es bastante realista. Sí, sí, bueno. Pues sí. Pero bueno, por ahora va siendo hora de empezar con el capítulo. Ya hemos hablado de muchos, ¿no? Pero bueno, antes vamos a situarnos. Estamos en pleno NanoCamp, con las peleas de a ver quién, qué tal van los campamentos. Los pacientes somos los que vamos más despacito, pero con un buen ritmo. ¿A que sí, Monse? Sí, me tengo que poner los últimos días que no he puesto nada. Dios. Pero pensábamos qué capítulo, o sea, qué hablar. Ahora que está acabando, ya cuando oigáis el podcast prácticamente estará acabado el camp de abril. Y nos planteábamos una cosa importante. ¿Qué pasa cuando acabamos nuestro borrador? Porque hay mucha gente que ya tenemos un círculo de amistades, de lectores beta, pero hay mucha gente que no tiene. O hay mucha gente que quiere hacerlo, pero de una manera mucho más profesional. Quiere tener lecturas profesionales, quiere crear una buena sinopsis, quiere crear unas buenas propuestas editoriales para que tenga una casita, no autopublicar... Y sinceramente no tenemos ni pajolera idea, la mayoría, de cómo se hacen esas cosas. Mira, pues tú, Tatiana ya está por aquí. No, yo estaba aquí desde el principio, ¿eh? Ah, vale, sí. Sí, estaba escondida. A ver, te vamos a preguntar cosas. A mí. No. A ver, entonces. Porque manda Richard, si no te hacía yo un interrogatorio que. Claro que sí. Así, tengo que ordenar aquí las cosas. Que ya estamos como siempre. Imponte, Erich, imponte. Habla, no habla. Eso, pero bueno. Un tercer grado, por favor. Volviendo a donde estábamos. En Úbeda. En Úbeda. Volviendo de Úbeda. Cuando nos encontramos con un reto así de ¿qué hago? ¿Cómo sé si este libro merece la pena? Y no tengo betas, buenos betas, porque ya hemos hablado muchas veces de qué tiene que tener un buen beta. Pero si quiero una lectura más profesional, si quiero crear una buena propuesta editorial, porque oye, cada cierto tiempo van saliendo editoriales que abren convocatorias, casualmente de terror y cosas así, poquitas, me parece muy mal, pero bueno. Pues pero si te normal, digo de sci-fi. Sci-fi no existe ya. Pero bueno, pero si queremos crear todo eso, estamos muy perdidos. Y sobre todo si es al principio, aunque no solo al principio, porque yo estoy seguro que si le preguntamos a la mayoría de autores que ya llevan cierta carrera, están en un punto parecido. Porque eso de mandar propuestas editoriales y cosas así suena un poco raro. Y sobre todo pues cuando luego nos explican qué es una propuesta editorial y lo compleja que es y lo interesante que es que sea estéticamente agradable, que tenga el contenido justo, que cumpla las condiciones que pide la editorial, ese tipo de cosas que parece una tontería pero que son tan importantes. Y así es como dijimos, ¿y cómo podemos hablar de lecturas profesionales? De crear una sinopsis que pueda enganchar a la gente, de propuestas editoriales, y ellos, ya está, arranca la talla. Y es por ello que te hemos traído aquí para que nos hables de todo esto, porque dentro de tus servicios hay esos y más. Vamos hablando poquito a poco, porque, hija mía, tú eres... vamos, tienes una navaja suiza de servicios, pero antes de eso, lógicamente, nos faltan las 5 palabras para presentarte. Es una tradición ya, a los que vienen por aquí. Y yo voy a plantearte estas 5 palabras. A ver si crees que te representan. Dispara. La primera de ellas, muy difícil, que seguro que no. Utopía. No, para nada. No es mi nombre artístico. No. Desde 2010 ya. O sea que sí, esa es la primera. Por eso sin duda. Luego, no puedo evitar otra, Celsius. Sí, ahí, o sea, ese festival es mi cita indispensable del año y donde te conocí, así que Celsius a tope. Tercera, muy intencionada, París. También muy cierto, y relacionada con mi última novela. Es que está por aquí, ya que estamos, vamos a hacer un poco de promo. ¡Sí! Un arcoíris sobre París. Una gozada de novela, súper. Sí, yo que no soy muy de, ya sabéis que yo soy muy de terror y justo todo lo contrario al terror, pero bueno. Sí, es feel good. Por eso te digo, pero me gustó muchísimo Un arcoíris sobre París. Cuarta palabra, sinopsis. Porque sí. La pregunta, ahí no sé ya solamente si te define, es ¿por qué te gustan tanto las sinopsis? La pregunta tiene una respuesta muy sencilla y es porque ya en el instituto a mí se me daba muy bien sintetizar. O sea, lo de enrollarme, lo de mis compañeras en los exámenes pidiendo folios y folios y folios, y en plan, ¿pero qué narices estarán escribiendo si yo con media página ya lo he puesto todo? Pues eso. Y luego, pues nada, sí, el puntito así creativo y seductor que tiene la sinopsis ahí para atraer al lector, pues también me gusta, no sé, es muy colorido. Y pues eso, sintético y creativo, pues para allá que voy. Y la última palabra que nos queda... Locución. Sí, esa es mi última palabra, mi última novedad, como muestra el micrófono, así que a tope. O sea, te defines, ¿no? Bastante. Sí, sí, porque bueno, ahora ya me estoy recuperando de una bronquitis, entonces ya puedo volver a usar mi voz y ya puedo volver a hacer locuciones literarias y es mi gran proyecto a futuro, junto con lo de escribir Middlebrain. Y sí, sí, este micrófono y yo vamos a ser mejores amigos de ahora en adelante, súper inseparables. Perfecto, pues vamos a entrar ya en harina y me gustaría saber, tú empezaste o te conocí como autora, como escritora, pero poco a poco de repente empezaste a decir, oye, esto de la sinopsis me gusta y se me da bien cómo hacerlas y a la gente lo odia mucho. Luego preguntaré aquí a las presentes que ya han publicado a ver qué tal han llevado el tema de hacer una sinopsis y ese tipo de cosas. Pero luego, aparte de la sinopsis, dijiste, y a mí que me gusta mucho la estética y todo eso, las propuestas editoriales también requieren cierto. ¿Cómo empezaste en ese mundillo? Es decir, hay servicios profesionales que igual no están tan trillados como puede ser una corrección o puede ser lectura profesional que también haces, pero sí. ¿Cómo te dio por encontrar esos nichos y decir, oye, pues igual aquí hay negocio? Pues fue por nuestro grupo de Telegram de escritores, cuando yo dije, oye, a mí me encanta hacer esto, y la gente del grupo, yo te pagaría para que me lo hicieras, y yo en plan, pues si tú me pagarías, seguramente otra persona también, así que me lancé. De hecho, cuando estaba haciendo las páginas de los servicios, para sacar mi precio por hora y tal, quería ver cuál era el precio del mercado que estaba rondando para no romper el mercado, básicamente. ¿Y qué pasa? Que no encontré en aquella época nada. O sea, de redacción de sinopsis sí, pero de diseño de propuesta editorial no había nada, o yo no lo encontré. Google no me lo mostró. Y ahora sí que ya han salido más gente que se ha atrevido a con este servicio, pero yo creo que fui de las primerísimas, la verdad. Porque si hacemos una visita a tu página web, tienes consultorías literarias, informes de lectura, sí, propuestas editoriales, currículum literario, sí, sinopsis, y ahora lo último que has sumado, locución literaria. Sí, casi efectivamente. Nada. De todo eso, ¿qué es lo que más te gusta, más cómoda te sientas en estos momentos? Pues actualmente con las locuciones literarias, ¿vale? Cuando no estoy enferma, las locuciones literarias. Y después, pues fíjate, yo le tenía mucho respeto a las consultorías porque es el único servicio que implica estar cara a cara, porque de normal conlleva una videollamada. No siempre, porque hay veces que no es necesario. Por ejemplo, cuando me piden una consultoría para revisar una propuesta editorial, pues nada, yo la reviso, hago las anotaciones, un pequeño informe y mando un dossier con los puntos a mejorar y mis recomendaciones, etcétera. Pero en la mayoría de consultorías sí que hace falta una videollamada y yo soy muy tímida, aunque no lo parezca. Entonces, eso me imponía mucho. Pero últimamente las que me han llegado han sido tan satisfactorias y ver la cara de alivio de la persona que está al otro lado cuando le has aclarado todas sus dudas, eso la verdad es que me ha gustado muchísimo. Me he sentido muy realizada porque es no solo rentabilizar mis conocimientos y mi experiencia, sino de verdad ayudar a otra persona, y yo creo que eso no tiene precio. Y ya empezando en lo práctico, vamos a imaginarnos que la gente que está escribiendo ahora en NanoCamp termina de escribir, digamos que tenga sus betas y va tirando para adelante y así. ¿Qué recomendarías? Así en grandes pinceladas, nada, ¿no? En profundidad, lógicamente, porque es un tema muy profundo, pero ¿qué recomendarías para que tiene que tener una buena propuesta editorial? Vale, una buena propuesta editorial, por un lado, tiene que tener los elementos básicos que necesita saber la editorial, ¿vale? O sea, por supuesto, el título y el nombre del autor, y sobre todo el género y el público objetivo al que va dirigida la novela. Porque cada editorial y cada sello editorial tiene su propia línea de publicación y ellos van buscando una cosa muy concreta. Entonces, estos dos puntos son clave para que la editorial decida si les encaja o no tu historia. Porque puede ser la historia más maravillosa del mundo, pero si la envías a una editorial que publica thriller y tu libro es de romántica, lo siento, pero es que no te la van a coger. Así que tienes que indicarlo claramente a qué género y público objetivo pertenece. Y luego, a partir de ahí, por supuesto, resaltar los puntos positivos que tiene. Tienes que vender tu obra. Yo qué sé, pues, por ejemplo, ahora que si es una novela juvenil, ahora que se está llevando mucho el tema de los valores, la inclusión LGTBI, pues estos son puntos fuertes y bastante comerciales en la actualidad. Así que mételos, destácalos de manera concisa y rápida, pero todo lo bueno que tenga tu obra y que la distinga del resto, tienes que ponerlo. Estamos calladas las cuatro aquí. Estamos escuchando. Estamos tomando apuntes. Es que es muy interesante. Sí. Y sí, yo apuntes ahora no, pero luego en secreto, ¿sabes? Me lo veré después. Y... Porque es una de las cosas... A ver, las propuestas editoriales asustan mucho. Yo creo que cuando terminas, pones el fin ya después de darle la tercera vuelta al manuscrito, ya lo tienes más o menos... Y entonces, después de, y ahora, ¿quién me lo vetea? ¿O quién me hace el informe de lectura? Cuando ya después ya te lo han devuelto y te tienes que plantear, voy a hacer una propuesta. Uf. ¿no? Sí, por eso yo siempre intento transmitir que la propuesta editorial no es una tortura, no es algo que las editoriales hagan para fastidiarnos, sino que es de verdad una oportunidad para lucirnos, para lucir nuestra obra y todo lo positivo que tiene. Entonces, es como un reconocimiento a todo ese camino, es ponerla bonita, o sea, es presentarla de manera bonita, porque se lo merece, porque hemos trabajado mucho en ella y hay que poner el broche. Entonces, ese lacito sería la propuesta editorial. ¿Y cómo llevas esa parte en la que, claro, por un lado está tu servicio de propuesta editorial, pero claro, luego también cada editorial, la propuesta también la piden de manera diferente, sí. Requieren distintas, destacar distintas cosas, otras no hace falta ponerlas, no solamente el manuscrito también te piden en una letra, tipo de letra concreto a veces, en tamaño de letra también a veces te piden en concreto. ¿Cómo llevas esa parte en la que tú tienes ese lado creativo de cómo me gustaría hacer la propuesta editorial y por el otro lado el encajarlo en, vamos a decir, en el corsé de las editoriales? Sí, pues bueno, lo principal cuando a mí me llega un cliente es preguntarle a qué convocatorias quiere enviar el manuscrito. Entonces yo me leo las bases de todas esas convocatorias y si veo que coinciden, hago una sola propuesta para todas. Sí que es cierto que luego le hago varias versiones porque hay un apartado en el que se dirige directamente a la editorial, entonces eso hay que personalizarlo, personalizar siempre. Entonces, pero quitando eso, sí que es cierto que yo me he especializado en juvenil porque es lo que más he leído y he escrito. Entonces, conozco muy bien qué es lo que quieren básicamente y casi todas piden lo mismo. La verdad, hay bastante consenso ahí. Entonces, de normal, una propuesta editorial sirve para varias editoriales. ¿Que luego hay que adaptarla para otra? Pues no hay problema. Pues se le da más importancia a tal apartado o se elimina otro o se añade otro. Eso ya se va viendo un poquito sobre la marcha, pero en general casi todas piden lo mismo. Y luego ya, como siempre, cuanto más azúcar, más dulce, pero siempre que sea de manera clara, directa y sin hacerle perder tiempo al lector profesional o al editor. Eso es lo más importante, ir al grano. Lo que pasa es que azúcar y dulce, si tengo que mandar algo de terror, no sé yo si es lo más recomendable, pero bueno. Vale, perfecto, pero aquí me pongo de malo. Pero, ¿qué importancia tiene hoy en día la estética de esa propuesta editorial? Vale, pues mira, la estética importa mucho en el sentido de que todos somos personas visuales, o sea, casi todas las primeras impresiones vienen por los ojos. ¿Vale? Entonces, los ojos, la vista es el primer filtro que tiene una persona para cualquier cosa. Con la propuesta editorial no es diferente. Te aseguro, y si lo piensas tú también me darás la razón, que cuando tú abres un documento y te encuentras un Word con tropecientas palabras, con el interlineado simple y tal, te entran los cuatro males. Cuando llevas sobre todo 5 horas ya leyendo manuscritos. Pero si te llega un PDF en plan diapositivas, con párrafos bien diferenciados, con secciones ahí bien resaltadas y con imágenes, con el texto aireado, con más interlineado, pues oye, como que respiras, ¿sabes? Entonces, lo estético tiene esta función principal, la de tener una mejor predisposición a la hora de leer ese documento. Y luego ya entramos en la parte estética de por sí, de que, por ejemplo, yo he hecho propuestas editoriales para libros de terror, juveniles, pero de terror. Entonces utilizábamos muchos colores negros, grises, rojos, que iban acorde con la historia, con el ambiente. Sin embargo, para una propuesta de Feelgood, como fue el caso de Un arcoíris sobre París, pues lo que hice fue colores más pasteles, más rosa, y simplemente con abrir el documento ya sabías que no te ibas a encontrar un thriller. Entonces, la parte estética tiene sobre todo esa función, que dar pistas al lector editorial sobre lo que se va a encontrar. Y para que todo esto, para que él sepa si le interesa o no. ¿Vale? Y que no sea daltónico. Sí, bueno. Vamos a partir de que tampoco pasaría nada, porque no, de que luego las palabras, si es una propuesta editorial visual, pues también tendrás algunas palabras en negrita más resaltadas, entonces eso ya le va a dar pistas, no hace falta los colores en realidad, pero siempre son un plus. Y luego, por ejemplo, no es lo mismo una novela juvenil que una novela adulta tipo para editoriales como Anagrama, por ejemplo. Ahí ya pues sí que hay que ser un poquito más austero, más formal, entonces pues ahí hay que enfocar la estética de otra manera, pero sí, siempre es importante. No es definitivo, también es cierto, porque si el manuscrito les interesa de verdad, te lo van a coger, y aunque tú tengas la mejor propuesta editorial del mundo, si el manuscrito no está a la altura, pues no te lo van a coger, pero siempre se agradece. Cuanto más azúcar, más dulce, lo vuelvo a repetir. Porque luego, claro, te pones a pensar y dices, yo aquí vine a escribir, y ahora resulta que tengo por un lado que moverme en redes sociales, moverme no sé qué, tener voz propia, tener no sé qué, cuánto luego tengo que escribir, lógicamente, pero aparte de eso tengo que saber de estética, tengo que saber cómo mandar una propuesta editorial, además tengo que... ¿Cómo lo hago? Pues para eso estamos los consultores literarios, para aclarar las dudas y arrojar luz sobre la oscuridad. Luego, como Ana, luego te tienes que ir, luego estoy guardando las preguntas para nosotras, para el podcast, para vosotras, cómo habéis planteado este tipo de cosas, así que luego habrá salseo. Tengo una pregunta para Ana, pero porque las propuestas editoriales molan, pero a mí me interesa más la parte de antes. O sea, yo estoy acostumbrada a trabajar con betas normales, con los consejos... que entiendo bien intencionados. Menos mal que ha hecho betas normales. Bueno, entiendo que bien intencionados, porque luego a veces dices... en un informe profesional y los comentarios que te hace un beta, tú, como profesional del tema, sobre todo, ¿qué diferencia, qué es el nivel de profundidad donde llegas o...? Sí, es, bueno, por un lado, el objetivo, ¿vale? Porque un lector beta va a intentar ayudarte en todo lo que pueda, pero él no es un profesional, no cobra por ello de normal, así que el nivel de implicación también puede ser un poquito diferente. Entonces, partimos de esa base. Y luego, la lectura profesional sí que es cierto que incluye todo lo que incluye un beteo, pero tiene mucho más. Lo más diferente que incluye es un estudio de mercado, ¿vale? Ah. Un lector profesional conoce un poquito cómo está el tema literario actual, sobre todo enfocado al género y público objetivo de tu novela. Entonces, pues te va a decir en qué editoriales puede encajar, si te recomienda autopublicación... te va a dar bastante información adicional. Y luego, aparte, de normal están formados en estructura narrativa, en desarrollo de personajes, en cosas más específicas de la literatura, ¿no? De la escritura, en las que te van a poder profundizar y te van a decir cosas más concretas. ¿Qué más? ¿Qué más cositas? Porque claro, también, perdona, de eso que estás hablando, que no es lo mismo un lector, o sea, un lector beta o una lectura profesional, por ejemplo, tú te encargas de juvenil, pero si te mandan un thriller, tú podrías hacerlo, una policíaca o yo qué sé. Sí, podría, porque la estructura básica me la sé y conozco algunos clichés básicos, pero ¿qué pasa? Yo no soy lectora asidua del género. Hay algunos clichés que se me escapan. A lo mejor el autor cae en lugares comunes de este tipo de novelas que yo no identifico porque para mí son nuevos. Porque yo, al leer poco thriller, casi todo lo que ponga va a ser nuevo para mí. Pero a lo mejor no para su lector objetivo. Entonces, a lo mejor yo le digo, ¡buah, es súper original! Pero igual no lo es. Entonces, sí que es cierto que lo básico se lo voy a decir, o sea, iba a poder pulir su manuscrito, pero nunca con el nivel de detalle y profundidad con el que lo haría un lector especializado en novela policíaca. Claro. Entonces, el autor, normalmente los lectores editoriales o lectores profesionales siempre vamos a ser muy sinceros, porque nuestra reputación está en juego también. Entonces, siempre ponemos las cartas sobre la mesa y si el autor aún así quiere que tú le leas el manuscrito, yo conozco autoras que quieren que yo personalmente lea su manuscrito, pues están dispuestas a tener ese margen de error. Claro. Sí. Entonces, pues bueno, tiene todo eso y luego, por ejemplo, cada lector editorial pues tiene... unas características diferentes. Yo, por ejemplo, en mis informes incluyo también una propuesta de sinopsis comercial, que eso es un valor añadido que bueno, a muchos autores les viene bien. Entonces, pues es investigar. Les viene fenomenal. Entonces, es investigar en qué se centra cada lector profesional, porque cada uno tenemos nuestro sistema. Algunos nos enfocamos más en unos puntos, otros lectores se enfocan en otros. Y no está ni mejor ni peor, simplemente son tipos de lecturas diferentes y tienes que ver cuál es la que a ti más te conviene para esa novela en concreto. Sí, al final lo mismo que pasa con los beta, que no sirve de nada tener todos los betas iguales. Siempre es muy rico que sean betas diferentes, que tengan distintas visiones. Por lo mismo también lectores editoriales también, la que más te convenga, pues al final para sacar, pulir lo que decíamos, tu propio libro, es mucho mejor. Y ahora que has sacado el tema de sinopsis. Eso iba a decir yo. Claro, En capítulos anteriores hemos hablado de títulos y que la gente se pega y se desespera buscando títulos, pero qué decir de la sinopsis. Suele ser de las mayores pesadillas que tiene la gente. Sí, de hecho, por eso en cuanto me abrí mi newsletter, yo tenía muy claro que el lead magnet, el regalito que iba a dar a los suscriptores, iba a ser un ebook con 10 consejos y 7 errores a evitar para escribir una buena sinopsis. Dinos tres. Los que quieras, ¿eh? Vale, pues mira, el primero, y yo lo siento, menos de 200 palabras. Ya está. A no ser que tengas un tocho de 800 páginas. Venga, ahí te dejo 250. Ya está. No más, porque de verdad que las personas tenemos un ratio de atención muy, muy cortito, ¿vale? Ya lo vemos ahora con los vídeos súper rápidos en TikTok, etc, etc. Así que con la sinopsis bueno, es exactamente si lo es mismo. Dos veces bueno, exactamente. Entonces eso, menos de 200 palabras, por favor, porque además es que no te falta más. Porque el segundo principal error es que mucha gente no lee la sinopsis porque ya le han hecho spoilers. ¿Vale? Entonces, no me parece bien que yo me curre mucho las sinopsis para que la gente no las lea. Así que vamos a dejar de cometer este error para que la gente vuelva a leer sinopsis, por favor. Lo siento, yo soy de las que no lee sinopsis por culpa de eso. Pues eso, si las sinopsis estuvieran bien escritas, no habría este problema. Y es que esa es la ley de oro, ¿vale? Básicamente. Si yo quiero leer un libro, quiero leer el libro. No quiero que me lo destripes antes de empezarlo. Así que nada de spoilers. Y para esto, una regla que funciona muy bien es que en la sinopsis no debes contar nunca nada que ocurra más allá del 25-30% del libro. Sí que puedes dar pinceladas, dar pistas y dejar con la intriga de algunos elementos clave que van a aparecer, pero sin concretar en ellos, para que la gente quiera leerlo, básicamente. Entonces, para empezar, esos tres consejos, yo diría que con esto ya tenéis para empezar. Yo tengo una pregunta. Dime. Sinopsis de esas que acaban en una pregunta en plan de con el tiempo acabándose conseguirán bla bla bla bla bla bla. ¿Sí o no? Yo soy muy partidaria de las llamadas a la acción. Me da igual si es con preguntas, si es de manera imperativa, en plan adéntrate en esta aventura, ta ta ta ta ta ta. A mí me encanta porque eso implica al lector directamente, apela a él y hace que se sienta parte de la historia. También te digo, hay que ser un poco original, ¿vale? Entonces hay que encontrar ahí el término medio entre hacer esa llamada de ven, lee esta historia que te va a gustar y no caer en tópicos, porque ya, yo qué sé, y cosas así tipo el nuevo Juego de Tronos, evitarlo siempre, siempre. Si la gente quiere leer Juego de Tronos, se va a leer Juego de Tronos, no se va a leer tu libro, Pepico de los Palotes, así que yo lo siento. El nuevo Eso, Juego de fuera. Tronos, si estuviera escrito por Stephen King. Esas cosas, es como, what the fuck, no. El último y único libro que leí porque ponía como Juego de Tronos fue como, mira, lo leí con un palo. ¿Cómo no? Es que es eso, no caer en esos tópicos porque de verdad que no funcionan. El lector no es tonto, de verdad. Y si lo decepcionas, y si te cree y lo decepcionas, vas a perder a un lector para toda la vida. Y los lectores hay que cuidarlos. Sobre todo porque hablan entre ellos. También, sí. Tenemos esa manía, sí, de hablar de libros. Y luego además de odiar libros también. Y luego tienen TikTok, sí. Unido a eso, ¿tus servicios son para, vamos a decir, escritores o también ayudas a editoriales de cara a sinopsis, a lecturas? Pues mira, la propuesta editorial no creo que se hagan a ellos mismos propuestas, pero... Pues me encantaría que me contrataran para hacer la sinopsis, la verdad, porque hay muchas editoriales que por falta de recursos económicos sobre todo, les mandan la sinopsis a los propios autores. Y muchos no saben cómo hacerlo y es normal porque es una cosa muy específica para la que no todos estamos formados, así que es normal que no se les dé todo lo bien que podría ser, pero eso, muchas editoriales no invierten en esto y a mí me encantaría poder aportar mi granito de arena. Sí que he estado como lectora editorial en una editorial indie, dejé de estarlo porque el editor cambió y dijo que se encargaba él de hacer la criba de manuscritos. Y me encantaría volver, la verdad. O sea que si alguna editorial me está viendo por aquí, pues yo me ofrezco encantadísima para hacer sinopsis, para para los informes de lectura. Por supuesto, el informe de lectura que se le hace a un autor es diferente del que se le hace a una editorial. Y también para poner la voz en off a los book trailers y cositas así. Yo encantada. Una pregunta. Yo entiendo que para hacer un informe de lectura tienes que leerte el libro. ¿Para hacer una sinopsis también no. te lo lees? La pregunta del millón. No, pero porque se encarecería muchísimo el precio, porque yo cobro por horas como cualquier hijo de vecino. Claro. Entonces, si me tengo que leer un libro de 400 páginas, para hacerte 200 palabras, se te va un poco... el precio está descompensado. Entonces, claro. No, lo que yo hago es enviar un cuestionario y ahí sí que pregunto pues cosas tipo... Pues eso, el género, el público objetivo, quiénes son los personajes, cuál es el conflicto, y luego pido pues una sinopsis argumental, ¿vale? Paso por paso, yo ya les doy una plantilla de la estructura en tres actos, dividida con los climas y todo esto. Entonces es muy fácil seguir esa guía y contarme la historia. Y siempre pido que solo se ciñan a la trama principal. ¿Vale? Uh-huh. Las tramas secundarias y los personajes secundarios maravillosos de los que todos nos enamoramos van en otros apartados de la propuesta editorial, pero no en la sinopsis comercial, ¿vale? Solo 200 palabras. Hay que seleccionar muy bien. Eso es el bonus track que te encuentras después en, exactamente, en el libro. Claro, por aquí Marco todo está diciendo muy bien, que ojalá una sinopsis que dice, pasan cosas. Cosas sí. Corta y sencilla. Sí, concisa totalmente. Unido a eso, hay otro apartado que yo me acuerdo cuando empecé a hacer mi propuesta editorial, que llega y dices, ostras, ¿y qué demonios pongo aquí? Que se llama currículum literario. Me flipa, me encanta. Claro, ¿cómo sacas brillo a un currículum, sobre todo de gente empezando, que dices, ¿qué meto ahí? Pues muy sencillo, en primer lugar, quieren conocerte a ti como autor, ¿vale? Si has escrito algo, pues lo pones. Que no pasa nada, o sea, todos hemos empezado en algún momento, ¿no? Entonces, pues nada, dices, oye, esta es mi primera novela, empecé a escribir con tantos años por esto y por esto, ¿vale? De manera muy esquemática. Luego, pues si has ganado algún concurso, genial. A ver, tampoco me pongas el concurso de microrelatos de tu cole de tercero de primaria, ¿vale? Eso no suele interesar. Pero yo qué sé, si has ganado algo tipo el premio este Coca-Cola que hacían a nivel provincial, pues oye, a tope. Y luego, pues quieren conocerte también un poquito como persona, porque una editorial es una empresa con la que vas a trabajar. Entonces tú quieres tener un buen ambiente de trabajo, un buen ambiente laboral. Quieres saber a quién contratas, porque hay un contrato de por medio cuando tú publicas con una editorial. Entonces, pues nada, pon tus hobbies, qué tipo de libros sueles leer, si hablas de libros en las redes sociales, eso les interesa mucho. No tanto el número de seguidores como el que tengas presencia. Luego ya, si queremos aumentar, ya la editorial ya apostará más publicidad por ti o lo que sea, pero quieren que haya una vía de comunicación entre autor y lectores, ¿vale? Los números, de verdad que a la mayoría le dan igual. Y pues básicamente eso, cosas literarias interesantes, por ejemplo, yo hago tiro con arco, escribo fantasía, tiene relación, lo pongo. Yo qué sé, me gusta mucho la música metal y yo escribo con música. Pues el año pasado estuve escribiendo en el Leyendas del Rock y me hice una foto, pues mira, la pongo porque es graciosa y digo, oye, soy una escritora muy comprometida con mi hobby y con mi trabajo. Soy un serial killer y no me han descubierto también. pues algo así y poquito más, tampoco te falta mucho más. Luego, por favor, los datos de contacto, ¿vale? No nos olvidemos de ellos. Y una biografía, pues mira, nací en el año tal, soy de tal sitio, eso es importante también de cara a las firmas, tengo posibilidad de movimiento, me gusta mucho estar en todos los salones literarios, pues esas cositas. Y tampoco tiene que ser muy largo, ¿eh? Pero eso sí, cosas que a la editorial le pueden interesar. Tú haces un ejercicio de empatía y a ti, o sea, si tú tuvieras que contratar a un autor, ¿qué querrías saber de él? ¿Vale? ¿Qué puntos positivos valorarías en él? Y básicamente destácalos y ya está. No hace falta enrollarse mucho ni haber ganado tropecientos premios y haber publicado 40 novelas. De hecho, si has publicado muchas novelas, no las pongas todas, porque eso también abruma. O sea, si vas a poner solo títulos y títulos, los títulos no dicen nada de por sí. Así que pon pantallazo de las portadas para que sea más visual, o alguna sinopsis, alguna cita, de alguna reseña de lectores, para que vean que tus libros interesan, pero poquito más. Tampoco hace falta rayarse mucho. Uh-huh. Uy, Casina. Casina. Y aparte de todo eso, ahora empezamos con las locuciones literarias. Sí. ¿Qué es una locución literaria? Ya que estamos. Pues una locución literaria en realidad es un término que me he inventado yo, que me he sacado de la manga, porque sí que es cierto que en la radio sí que se utiliza mucho el término locución, ¿vale? Una locución de radio, eso sí que es, entendemos todos más o menos a lo que nos referimos. Pues una locución literaria es ni más ni menos que una pista de audio relacionada con la literatura. Por ejemplo, la cuña de introducción del podcast Literatura Juvenil para Escritores de Laura Tárraga la he hecho yo. ¿Qué más? Luego, por ejemplo, sí que antes de lanzar este servicio, algunos autores me pedían que yo fuera la voz en off de su book trailer, así que pa'lante que iba. Eso también es una locución literaria. Y ahora en lo que me estoy centrando es en grabar prólogos o primeros capítulos de libros para que los autores puedan promocionarlos del mismo estilo que Amazon pone el 10% gratuito de muestra, pues que tú puedas enviar el audio capítulo o el audio relato de muestra para que los lectores sepan que se van a encontrar en tu novela, puedan empezar a leerla, pero en formato audiolibro. Acabo de descubrir que yo he locutado también, ¿sí? porque el prólogo de esta es mío, o sea que yo también soy locutor literario. También, nuestro prólogo es directo. ¿Qué de cosas hago y no me entero? Sí, sí. Y entonces eso, ahora lo estoy promocionando un poquito, subiendo pequeños fragmentos de locuciones a Instagram en formato reel, que también sirve para eso. Tú me pides que narre la primera página de tu libro y luego eso lo puedes usar tú para hacer reels y promocionarlo en tus redes sociales, pues eso, para tener más alcance y pues más recursos con los que dar a conocer tu libro. Lo que al final estamos ya hartos de reels, de vídeos, de todo eso, en el que uh-huh. te pone la musiquita random de no sé qué, y el tener publicidad, vamos a decir, de tu libro o comentar un libro, pues con una cita concreta, con la sinopsis, con lo que sea. La verdad que me sí, gusta. Exacto. De hecho, las locuciones literarias se podrían utilizar perfectísimamente para grabar, por ejemplo, la sinopsis y decir, se puede encontrar en la librería tal o disponible en Amazon, y tú esa grabación yo te la hago y tú pues la puedes pasar a un podcast literario para que, pues eso, hacer publicidad, meterlo uh-huh. también en radios locales si te dejan. Hay muchas posibilidades. Sí, sí, o a propias librerías, que cada vez hay más uh-huh. librerías también que tienen su parte online, y en la que en Instagram, sí. en TikTok o lo que sea, pues aparte de poner la portada o lo que sea, si mientras tanto va sonando la sinopsis o lo que sea. Oye, pues me está gustando esto, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Qué de cosas, madre Dios? Y unido a eso, claro, ¿cómo se prepara una persona? Porque más o menos informes de lectura podemos imaginarnos. Pero ¿cómo sí. se prepara una persona para hacer propuestas editoriales? ¿Y cómo se prepara una persona para hacer locuciones literarias? Pues para las propuestas, yo empecé haciendo las de mis libros. De hecho, la propuesta editorial con la que me publicó Titanium, El legado del bardo, la hice en Word. Sí que tenía imágenes, sí que tenía una estructura muy clara y tal, pero era en Word y... Y para la próxima dije, no, la próxima en Canva, por Dios, Canva es la clave. Y pues así, con práctica, básicamente. ¿Y para locución? Para la locución, yo soy actriz, desde los 8 años he hecho teatro, musicales, amateur, sin cantar, canto fatal, ¿vale? Lo siento. He hecho cursos de teatro musical, he ido a un campamento de cine, ¿qué más he hecho? He hecho visitas teatralizadas al Castillo de Villena y he estudiado doblaje. Entonces, pues ahí tengo una base sólida. No es perfecta, siempre se puede aprender más. Y sobre todo me gustaría hacer algún curso específico de narración de audiolibros. Pero bueno, esta práctica y esta base de interpretación son bastante sólidas para empezar con este servicio de locución literaria. Yo estaba pensando, claro, yo también desde los 5 años bailo, pero es que eso no encaja muy bien. Eso no. Bailes literarios no me imagino yo cómo engancharlo, pero bueno. Uy, oye, que todo... no, en TikTok lo petas, ¿eh? ¿Sí? Sí. Si lees mientras pasa... bailas, pues igual, sí. ¿Eh? Sí, yo me imagino. No, en serio, no, hay gente que hace maquillajes de libros, bailes de libros, o sea, es que a tope. ¿No hay más? Prefiero no imaginármelo. Yo sí, te estoy imaginando con los true crime de Monsei. Oye, pues cuando dice danza contemporánea hacíamos de todo, o sea que es muy divertido para eso. Ya te vamos a tener que liberar porque ya está llegando la hora. Ya acercándonos a la gente que está haciendo NanoCamp, y sobre todo hay mucha gente uh-huh. pues que son sus primeras novelas, está empezando toda la carrera literaria y todo eso. ¿Qué consejo le darías de cara a, como hablas desde informes de lectura, desde todo lo que haces, qué consejo le darías de cara sobre todo a relacionarse con editoriales, cómo relacionarse con ellas y también cómo en los informes de lectura también, cómo diferencias entre manda a una editorial o les dices, ¿por qué no lo autopublicas? Vale, pues en primer lugar, el consejo que siempre hay que dar es no te obsesiones y hazlo lo mejor que puedas en este momento con los conocimientos que tienes, ¿vale? Escribe la mejor novela que puedas, perfecta no va a salir porque la novela perfecta no existe, pero tú haz lo mejor que puedas. Luego con la relación con las editoriales, exactamente igual, sé natural, ¿vale? No finjas y de verdad, sé tú mismo, porque de hecho, sobre todo en las editoriales de novelas juveniles, prima mucho el que hables a la editorial de tú a tú, en el sentido de que investigues a la editorial, conozcas cómo es su rollo y si es un rollo fresco y desenfadado, tú también, ¿vale? Y que tu propuesta también refleje eso. Sin máscaras, de verdad, aquí no nos jugamos la vida y sí que es algo muy importante a lo que hay que dedicar especial atención y cuidado, pero tampoco nos va la vida en ello, ¿vale? Así que sé tú mismo, da lo mejor de ti y ya está. Nadie te va a pedir más de eso. Y luego la diferencia entre autopublicar y publicar con editorial tradicional es también, depende de los objetivos del autor, de si escribe por hobby, de si escribe para ganar dinero y también del tipo de libro que vaya a publicar. Por ejemplo, ahora muchas agencias literarias y muchas editoriales están pidiendo romántica porque se vende como churros. ¿Qué pasa? Que en Amazon también vende como churros. Así que son en un informe de lectura de romántica yo te voy a dar las tres opciones, la agencia, las editoriales y autopublicación, porque de verdad que te va a ir muy bien en todas, si la novela tiene la calidad suficiente, por supuesto. Y luego, por ejemplo, si fuera un thriller, igual, lo peta en Amazon y lo peta en librerías, así que tienes las dos opciones. Luego sí que es cierto que para un middle grade, para un libro infantil, no te recomiendo Amazon, porque la mayoría de los padres compran siempre en librerías y la gracia de publicar en Amazon es el tener el Kindle barato y a un clic de distancia y los niños de normal no deberían leer en digital, ¿vale? Entonces, pues mira, ahí por ejemplo no te recomiendo la autopublicación. Y luego si vas a publicar erótica, casi siempre te voy a recomendar más la autopublicación que la publicación tradicional, por ejemplo. Pero eso ya depende del tipo de manuscrito y del objetivo del autor, porque en Amazon se gana más dinero que con editorial. Si tienes una base de lectores sólida, te puedes forrar en Amazon. Y pensando, por ejemplo, en Rebeca, la ciencia ficción, ¿qué le recomendarías? Pensaba que hablabas de la erótica. Pues ciencia ficción, buena pregunta. Hay editoriales muy de nicho en las que hay que intentarlo, porque sí, o sea, yo te diría inténtalo en las editoriales y si no, pues en Amazon. Y si vas a Amazon, también te recomendaría darle caña en el premio literario de Amazon, que va a ser de mayo a agosto, creo que era. Porque ahí de hecho hace un par de años ganó un libro de ciencia ficción de un compañero mío de Villena, In Memoriam de Ismael Santiago. Así que pues te diría estas dos opciones que tienes, porque no hay ninguna mejor que otra, es simplemente pues que claro. Mira, hay varias, elige la que más te apetezca a ti, que también dependerá un poco de la novela. Sí, exactamente. Y de ti también, si es autopublicado, mucho trabajo tienes que hacerlo, bueno, en editorial también bastante, pero tienes que hacerlo mucho tú. Entonces claro, sí. De normal, yo en el informe sí que pongo, pues mira, en esta editorial podría encajar, pero tiene esta pega y este pro. En esta otra, pues tienes esta pega y este pro. En autopublicando tienes estos pros y estos contras. Eso sí que lo digo también en el informe. Pues yo creo que aquí tenemos una lista de deberes para hacer, muy larga, y quería agradecerte que estés aquí, porque es una gozada. Hemos aprendido un montón, ya te aseguro yo que va aquí y te volveremos a llamar. Para que con más tiempo, sí. Para yo, que sigamos ampliando conocimientos, porque si hay algo que se muestra hoy en día es que hay mucha gente que escribe, pero igual no hay tanta gente que luego sabe venderse. y sabe claro. vender su producto, porque parece que nos da vergüenza llamar a nuestro libro producto. Es como decir, es como, no, lo mío es arte, dice, ya, y el arte no se vende, ¿no? Claro, claro, sí, los cuadros de Miguel Ángel no están cotizados, ¿no? Pues sí, sí, tenemos que saber vendernos, y luego aparte es que la gente, entre que no nos enseñan marketing en nuestra vida diaria y entre que el mundo editorial y literario es también un poquito hermético, si no te metes y haces pico y pala, ninguno sabemos por dónde empezar la primera vez que llegamos con un manuscrito. Entonces, es normal tener dudas, es normal equivocarnos y es normal ir aprendiendo sobre la marcha. Perfecto, pues para eso y para las dudas y esto, Ana Calatayud. Exacto, web, para cortar ahí el camino, aquí estoy y sí, ella sí. os ayudará. Muchísimas gracias. Exactamente. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros y nada, otro día con más tiempo, lo que queráis. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Nos hemos quedado solas. Después de todo lo que nos ha soltado, ha sido como, ¿y ahora? Yo voy a mí me ha caído un no te queda nada, ¿sabes? Así, sí. Chavala. Sí, porque si hay algo que me encanta hablar con Ana, aparte que es una gozada, es que te plantea muchas de esas cosas que hay mucha gente que no se plantea a la hora de propuestas editoriales. Dices, no, y mandas la propuesta. Dices, ah, mira, se ha abierto ahora una convocatoria a esta editorial, manda lo que tengas. Y yo, ¿cómo que manda lo que tengas? Y esa parte, desde manda lo que tengas a voy a hacer una buena propuesta, es complicada. Sí. Y aquí es donde tengo preguntas para vosotras. Ahora que estamos. Por ejemplo, Laura, ¿cómo fue ese momento de preparar tu propuesta editorial para tu pequeño relato, historia corta, trilogía? Pues la primera propuesta que hice fue en Word y Fea. Fue en Word y Fea, ¿vale? Y sí que había estado mirando mucho por internet pues qué es lo que tiene que tener una propuesta editorial. Entonces, eso, especificar título, género, público objetivo, obras parecidas, presentarme a mí misma, inventarme una sinopsis y luego hacer, que ya esto es lo peor, la sinopsis argumental, que no hemos hablado de ese maldito dolor. O sea, a lo mejor si eres escritora de mapa y tienes una escaleta, la resumes un poco y eso es la sinopsis argumental, pero para una escritora de brújula lo que tiene que hacer es darse cuenta de lo que ha escrito y resumirlo. Y es un dolor. Entonces, la primera vez lo hice en Word, horroroso, y luego debí de mandar eso como a 8 editoriales y después ya fui mirando más cosas, descubrí que existía Canva y ahí ya hice la sinopsis en Canva y lo mandé a otra tirada pues de 8 editoriales. Creo que lo mandé como a 15, 16, algo así. Y claro, con esa propuesta tan bonita, ya me lo quisieron coger 2 editoriales y ya fue pues como, uff, que me sube el guapo. Pero además, por ejemplo, Lucía G. Sobrado, que es la editora de Ediciones Freya, en su blog hizo una serie de entradas explicando cómo preparar una propuesta editorial, pues así, gráficamente bonita, usando Canva y tal. Entonces, entre las que tenía seleccionadas, que era una suya, una de una novela que ya se había publicado en Ediciones Freya, y la de Guerras, que estaba sin publicar todavía, y era como la propuesta secreta y todo borrado, en plan de, pero mira, aquí se ven los colores, no sé qué, y muy bien. Me estoy imaginando como los documentos estos del FBI, que están todos tachados en negro, que no se puede leer nada, pero queda muy bonito. Yo la parte de hacer propuestas editoriales, la verdad es que, salvo por el resumen argumental, lo disfruto un montón. Uh-huh. Bueno, y la sinopsis me duele, pero no tanto como el resumen. Y tú también, Montse, como autora publicada y también premiada, ¿Cómo te has planteado cada vez que has tenido que hacer una sinopsis? He dicho, no puedo. No, a ver, Empecé también mirando mucho, fijándome en sinopsis de que ya había en las contraportadas de los libros. Y va más o menos viendo, a ver, personajes, vale, es que nombrar los personajes, tienes que hablar un poco de la historia. Y luego escribí 3 o 4 sinopsis, cambiando poco de una a otra, y lo pasé a varias personas y me dijeron cuál sí y cuál no. Pero también fue un dolor de cabeza. Y yo dije, pero a ver, si he escrito 50.000 palabras era el libro, digo, pero si he escrito esto, ¿cómo no puedo ponerme a escribir una sinopsis? Es que no podía, o sea, no, porque creo que es súper difícil. Y si hay una persona que lo hace, pues casi casi que la contrato, ¿eh? Porque en serio, esto de poderlo delegar a alguien... Porque no solo antes es que, eso, ¿vale? Pues eso, antes que se me olvide, un pequeño inciso. Los que estáis oyendo el podcast, tenéis que ver los directos, porque hay un programa paralelo entre Makoto y Sara Gons comentando todo lo que va pasando. Y si no veis el directo, no, os lo vais a perder. Así que ya sabéis. Me estaba perdiendo. Es espectacular, sí, es espectacular. Es maravilloso. Y es como 2 programas en uno. Porque ¿qué más podemos pedir? Volviendo ya, salimos del inciso. Tati, en tu caso, cuando te ha tocado mandar propuestas editoriales, ¿cómo te lo has planteado? Le he ido a llorar a Laura. Ha sido mi estrategia de Laura, socorro, ¿cómo se hace una propuesta editorial? Y aprovecharse del llanto ajeno, muy bien. Sí, sí, sí. Y imité un poco y tuve que hacerlo. Como soy mapa, el resumen argumental me salió bastante fácil. O sea, porque fue en plan, mira la sinopsis, dedicas un poquito a cada capítulo que tienes ya resumido en la escaleta, quiero decir, y ya te sale sola. Lo que sí que cuesta es la sinopsis. Por lo de no quiero caer en no sé, tópicos estos típicos de sinopsis, ¿no? Y las malditas 200 palabras de límite. Que eso duele en el alma, eso duele mucho. Sí, sí. ¿Y tú, Rebeca? No. Yo soy virgen, manda, ¿no? yo soy virgen todavía. Pero no te estoy diciendo esto, ¿cómo te lo planteas? Con dolor. Como un buen parto. Sí, no hay epidural para estas cosas, ¿no? Sí, se llaman acalatayud. Ah, ¿ves? Pues es una idea. Es una idea tentadora, porque sí, la sinopsis argumental, yo soy mapa, muy mapa, y no la veo tan complicada. Veo más complicado el tema ceñirte a un número de palabras que no se te salga ahí. Es verdad. Rebeca tiene eso. Entre tú y yo te odio mucho. Ya. Pero sin caer, una sinopsis buena, que interese, que intrigue y... No caer en ninguno de los topicazos de, en plan, ¿conseguirá nuestro héroe vencer al villano? Pues no. No me parece nada fácil, ¿eh? Ni destapar ciertas cosas. Claro, no me parece nada, nada fácil. Sí, porque, y ahora que hablas eso, yo también estoy sufriendo esa parte con los talleres de Ana. Uy, de Ana, yo, de Alicia. Eso de, no, cuenta el final en 1000 palabras y cuenta el punto de giro de tu novela en 1000 palabras y dices, ¿cómo coño hago eso? Cuenta y luego me llama Llorica a mí, me llama Llorica a la madre que me... En fin. No, pero a ver, pero yo creo que es un entrenamiento maravilloso para eso, o sea, de cara a luego poder adaptarlo, viene muy bien. Lo que pasa es que es verdad que se sufre, y sobre todo cuando dices, vale, yo estoy escribiendo, yo también me voy por el cerro de Búho, sigo escribiendo, y dices, vale, este es mi inicio, miro 3.500 palabras, vale, genial. Voy a tener que reducirlas a 1.000. Y dice, vale, genial. Bienvenido a mi vida. Sí. Eso me estuvo pasando a mí todo el año pasado, tontero. Yo estoy ya voy por el cuarto mes ahora. Así que estoy sufriéndolo yo también. Pero, y unido a eso, yo hay una parte que cuando preparé la mía me daba muchísima vergüenza, y era la parte del currículum literario. ¿Qué dices? ¿Qué demonios meto aquí? Fíjate que yo eso sí lo tengo preparado. Mira. Y a ver, porque tienes que hacer mucho colorín para porque a ver, esto es más bien delgadito. Vamos a tiene poca chicha. Sí. ¿Ves? Ya lo tienes resumido. Pero ahí está el asunto. Pues no, pero yo increíblemente, cuando no tenía nada de currículum, me ocupaba más que ahora que tengo algo de currículum, porque me empecé a enrollar a contar mi vida, en plan de, pues mira, soy Laura, soy de Zaragoza, llevo escribiendo pues desde los 11 años que me guardaba mi historia en un disquete de 3,5, le robaba el ordenador a mi madre para escribir, y era un plagio malo de las Wix. Y así yo enrollándome y tal y cual, y he hecho esto y he hecho lo otro, y ahora es como soy ta-ta-ta-ta, hago esgrima, critico escenas de peleas con espadas que están mal, y he publicado estas cosas, y ya está. Me ponen negra los que se ponen la espada al cuello. Sí, pues a mí me pasó que empecé a escribir y decir, si no tengo nada. Y era, ahí sí que era el terror de la página en blanco, decir, sí, ¿qué demonios voy a meter ahí? Me acuerdo ¿cómo que ahí qué demonios vas a poner pero ahí? Tú, o por sea, eso, tú, no, tú. Pues, ahí iba. Oye, no me dejé ni hablar, desde luego. Y de repente, es que lo peor es que no lo vi yo. Me empezaba, le comenté a una amiga y le dije, oye, es que no sé qué meter aquí. Me mira y me dice, ¿cómo que no sabes? O sea, tú que participas en un podcast, que haces entrevistas, que has organizado no sé qué, que has hecho presentaciones de todo tipo, que has incluso presentado el libro un libro en la FNAC, y tú no sabes qué poner. Digo, ya, pero es que es para darte dos sopapos. Pero, vamos, o sea, tres. Con la mano abierta así desde claro, abajo. Pero es que para mí, mi obsesión en el currículo literario era escribir. Y yo decía, ya, pero es que escribir. Y digo, ya, pero es que todo eso es literario. O sea, me decía, pero sí. No, o sea, no. Y dije, vale, tienes razón. Pero sí, pero al principio sí fue ese momento de decir, si no he hecho nada, ¿yo qué voy a mandar? Entonces, entre la página en blanco, el impostor y todo, vinieron encima y sí, es complicado el tema. Y unido a eso, cuando escribís, por ejemplo, la otra vez hablando con Ana, en el canal que entrevisté, no sé si fue en directo o luego después, hablábamos también de los que cada vez es más común. Los aesthetics de las novelas, que desde que empiezas a escribir la novela ya empiezas a tener una estética que vas siguiendo, de los personajes, de todo va unido a una estética. ¿Vosotras trabajáis eso? Sí. ¿O no? Bueno, a ver, Miss Canva ya lo sabemos. No, y sin Canva también, o sea, lo de que, por ejemplo, voy subiendo avances con el estético, con una foto y tal, el tablón de Pinterest, fundamental. ¿Y el resto? Yo es que vivo en un universo, yo poder... mi mundo mental es la Guerra de las Galaxias, entonces no necesito mucha referencia, quiero decir... ¿Sabes el bar ese que entran en Tatooine y están los de la banda allí? ¡Tú, tú, tú, tú, tú! Sí. Pues así, básicamente así. ¿El resto? ¿Monse? Canva, mi perfecto desconocido. No, pero me refiero, sois de las que tenéis imágenes de los protagonistas, de los lugares, de seguís cierta estética en ese tipo de cosas, ¿o no? Pero esto lo tengo yo para mis adentros, en mi Scrivener, todas las foticos y todas estas cosas, pero esto no sale nunca, porque luego me dicen, ¡ala, pero si esta es! ¡No! ¡No! ¿A ti? Yo lo que hago, tengo ahí mi panel que parece el típico panel de la policía, ¿no? De foto de solo cara con el nombre, características básicas del personaje ahí. Y siempre lo tengo a la vista porque soy una persona que de por sí me cuesta muchísimo recordar cómo es la cara de las personas y el color, yo qué sé. Le digo, sí, esa vecina morena y es rubia, ¿vale? O sea, y no lo hago a propósito. Entonces necesito, porque... tener el referente visual, porque si no lo cambiaría incluso en mi imaginación. O sea, cosas muy muy tontas, el color de ojos, creo que era claro, voy a decir verde, y eran grises, ¿no? Entonces, si tengo ahí la imagen, lo puedo consultar constantemente, puedo solo, es que lo tengo ahí además, es consultarlo y decir, vale, ya está, lo he visto, siguiente. Es que, fíjate, yo como me molestan las descripciones, es una cosa mental mía, ya lo sé. Entonces, suelo, cuando las hago muy vagas, muy... Y a mí hay una cosa que me molesta cuando leo una novela, claro, todo el mundo cuando lee una novela se hace una imagen mental de cómo son los protagonistas y les, pues, hasta les defines una cara, y luego hacen película y eligen un actor y yo, no sé cómo se llama el pobre hombre, al que hace de Edward Cullen lo hubiera matado. Robert Pattinson. A Robert Pattinson, por favor, de El amor hermoso, no. O sea, vela muy bien, el no, fatal. Me gusta esa que la gente pueda imaginarse lo que quiera, ¿sabes? Esa libertad, esa elasticidad que cada uno, pues, conforme le caiga y ya está. Porque cuando te sacan de ahí de lo que tu neurona se ha montado, el golpe no mola. Entonces, prefiero, yo no tengo una imagen definida de mis protagonistas. Bueno, la tengo yo que tengo mis películas mentales. Porque como dice Makoto, yo vivo. ¿Tú qué tal? Yo vivo. Y no quiero, la gente que es rara como yo, no quiero desilusionarla y sacarla de ahí, de su... Cuando salga la serie en Netflix, dices. Claro. No, pero, a ver, yo creo que eso también nos pasa... Pues haces bien, porque si no me voy a quedar fatal, ¿eh? No, nos pasa a todas, pero yo creo que también la clave es dónde empiezas a describir. ¡Qué mala idea tienes! Si describes en la página 327 cómo es físicamente el protagonista cuando antes no has dicho nada, claro, cada uno se ha hecho su propia película y luego ahí te choca, siempre chocará. Pero si poco a poco vas dejando pinceladas, al final no te va a chocar tanto. No, sí, a ver. Si te digo al principio del libro que tiene ojos azules y tú te imaginas marrones, no es el problema del escritor. Es que tú te has imaginado cómo has querido el protagonista y ya está. Pero mira, por ejemplo, escribiendo yo el género que escribo, a mí me da igual, por ejemplo, la raza o el color de la piel o el número de ojos que tengas. A ver si me explico. Yo escribo sobre personas y la apariencia. Son personas de diferentes orígenes que conviven. Y que comen bocadillos. Y que comen bocadillos de mortadela. Y ya está, que Monse se ríe mucho y que tienen pestañas, por cierto, Monse. Que esto no lo vais a entender, pero es que me está veteando una cosa y me y le extraña que la gente se siente a comerse un bocadillo. De mortadera. Será el siglo 34, pero la gente tiene hambre, ¿sabes? Sí, y hasta el siglo 34 vamos a tener que aguantar la mortadela, desde luego. Ahí estamos. Lo que no te he dicho de que está hecha la mortadela. Claro. Pero eso, entonces yo prefiero que la gente se identifique con el. Normalmente el problema que hay con la ciencia ficción es que, aparte de ser un campo de nabos, es un campo de nabos de hombres blancos. Entonces, si tú estás escribiendo. Creo que se está imaginando ciertos nabos blancos. Yo hoy no esperaba reírme. Ya. Pero se ha ido Ana, nos ha dejado sola y ya la hemos liado. Ay, señor. ¿Lo has dicho tú, campo de nabos de hombres blancos? Ya está, ya lo hemos perdido. Es que yo lo decía con una intención. Sí. Es muy difícil que los lectores, o sea, nos han acostumbrado desde pequeñitos, la leche que nos han dado ha sido la de identificarnos con hombres blancos como Flash Gordon, ¿vale? ¿Me entendéis? No quiero mirar el chat. Si miro el chat me muero. Ya lo hemos perdido ya. Bueno. Vamos a seguir con el programa mientras... Por favor, Makoto acaba de decir, me he imaginado a un guerrero con nabo como espada. Que cada uno se imagine lo que quiere imaginarse. Sí, oye, aquí los traumas de cada uno, no vamos a entrar en esas cosas. Vuelvo a repetir que tenéis que ver los programas en directo porque al final os perdéis esa otra parte del programa paralelo. Estoy llorando. Yo también. En fin, que yo venía a que es muy difícil encontrar referentes en la literatura de ciencia ficción, entonces yo mis protagonistas, mis personajes no tienen una raza determinada. Ponle tú la que quieras. No, sí, es joven, pero no sé si tiene 17 o 23. ¿Me entiendes? Pero si no lo especificas, la gente no se los imagina caucásicos. Sí, pero eso es un problema de la gente. Ya, pero igual lo que quieres provocar es lo contrario. Mira, claro. ¿Habéis leído Brigada de Luz? No. No. Pues leedla y un día hablamos. Vale. A ver, vale. No hace falta que llores, la vamos a leer, te prometo. Es un. El traductor, no sé quién es, lo tengo que mirar, lo tengo ahí. Pero. Ole, ole, ole, ole. Vale. Mientras tanto, mientras te recuperas, hay que decir de que mientras tanto en el chat hay una versión de los Fruities en versión espacial. ¡Ya! O sea que. ¿Para qué vamos a seguir con eso? Pero yo por ejemplo. Ya he leído más cosas. Que alguien le quite el chat. Pero yo, por ejemplo, me di cuenta con la primera novela, a la hora de presentar la propuesta editorial, que esa parte no la tenía tan trabajada, y ahora mis proyectos sí tengo eso estético desde el principio. Yo creo que también luego sirve de cara a la propuesta editorial, ya te has acostumbrado a unas imágenes, una estética, y es mantener esa estética, no solamente lo que decía Laura, para acompañar la historia en redes mientras vas escribiéndolo. Ahí, por ejemplo, me di cuenta que me ayudaba muchísimo a hacer una portada del libro antes de empezar. Que no tiene nada que ver con la portada que se hará o lo que sea, pero para mí era ya marcar una estética, marcar algo, marcar colores, marcar... Y por ejemplo, de cara... Me encontré con ese problema de cara a la que estoy escribiendo ahora, de la profesora ciega. Pues dice, claro, la estética choca por completo con la protagonista y está escrito en primera persona. Y me he dado cuenta que lo que estoy haciendo son estéticas dolores. Estoy uniendo personajes a sus olores. Y me está sirviendo un montón. De cara también a escribir. Porque al final es un trabajo también de imaginarme cómo describir, o sea, cómo esa persona podría tener esa paleta de personajes delante suyo sin poder verles. Entonces, cómo lo relaciona. Entonces, lo relaciona con el oído y lo relaciona con el olfato principalmente. Y esos, lo que no quería caer siempre es que parece que siempre, si eres ciego, siempre es el tacto, solo es el tacto. Y quería esa parte del olfato. Entonces, tengo una estética concreta de cada personaje a qué huele. Aunque suene un poco raro, cada uno, pues uno huele a puro, otro huele a frutal. Entonces, me ayuda mucho también para eso. Y lo que no sé es luego cómo lo pasaré eso luego a la propuesta editorial, porque hombre, es complicado. Es complicado. Haces un tiene una señora que huele a rasca seca, ¿no? Sí. O le mando un catálogo directamente de estos de colonias para que rasca, vayan oliendo. Rasca aquí, huele. Claro, hago un Jerónimo Stilton, pero en versión terror. Monstruo gratuito. A partir de decir, algunos personajes igual el olor no es tan agradable, pero bueno. Entonces nos... Pero... Por favor. Acabando. Unido a eso, de cuando empezasteis a escribir, haciendo esas retelling, podríamos decir, de las witch, a ahora, y sobre todo desde que empezamos este programa, allá por ya hace un tiempo, ahora, ¿cómo veis este negocio editorial en el sentido de todas las capas que empezamos a darle a esto no solo escribir? ¿Cómo sentís? Porque yo tengo la sensación de que cuanto más entro en el mundo editorial, hay veces que me gusta más y hay veces que lo odio más. Entonces, esa pequeña pelea que dice, yo vine aquí a escribir y a leer, y ahora hago mil cosas y escribo poquito, y leo sí bastante, pero ¿cómo veis esa parte en la que decir, escribir es lo más importante, pero a veces parece que es lo menos importante? Yo lo veo mal. A ver. Es verdad, es lo que tú has comentado hace un rato, Aritz. Tienes que ser escritor, bueno, iba a decir corrector, pero bueno, tener más o menos... Tienes que ser publicista, tienes que ser casi... Si te lo autopublicas, tienes que ser maquetador, tienes que... Pero bueno, si te lo autopublicas, sabes a lo que te expones. O sea, bueno, sabes todo que todo o lo encargas o lo tienes que hacer tú todo. Autopublicado, decir... que no es lo mismo que autoeditado. Sí. Pero a mí lo que me molesta de verdad es cuando acudes a una editorial o una editorial acude a ti, tu bebé encuentra casa y sigues teniendo que hacértelo todo. Eso vale que sean editoriales pequeñas, pero... Es que lo peor es que no es verdad que las editoriales pequeñas, porque hay muchas editoriales pequeñas que sí trabajan mucho esas cosas. Otra cosa es que hay gente que quiere publicar libros y no es una editorial. Hay editoriales que publican los libros sin revisar, sin corregir. Sin corregir. Eso no... Sí. Eso no importa. Pero son sellos con nombre. Sí. Y todos sabemos más o menos cómo está el tema que dices, ¿de verdad? ¿Y por qué? Y a veces te planteas, pero si no lo corrigen, ¿lo leen? ¿Por qué publican a este y a este no? Si no lo leen. Porque leerlo así es insoportable. Entonces... Yo, a ver, no quiero decir nombres ni nada, pero no. El otro día me encontré en un chat que tengo con algunos escritores, hubo una persona que le habían hecho una propuesta, o sea, él le había hecho una propuesta editorial y le habían contestado. Y entonces, pues dijo que sí, bueno, que seguramente, o sea, ponía, nos pasó el contrato, vimos más o menos lo que... de qué forma aparte, y yo le dije, cuidado, porque aquí no pone nada de que tú tengas, o sea, de que te corrijan la novela. Y me dijo, no, ya está corregida. Digo, ah, vale. Y luego le dije, pero ¿cómo que está corregida? Y dice, sí, se la pasé a un beta y me dijo algunas cosas que tenía que cambiar. Y yo, ya, pero ortotipográfica y de estilo, no. No, eso no hace falta. Claro. Yo me quedé como... Pero esto, una editorial, no te va a pasar nadie a mirar y hacerte una corrección de estilo, que es lo mínimo. O sea, editorial. Tienes 27 peros por página. Claro. Que eso, o sea, nos ha pasado a todos. El lector beta no tiene por qué empezar a corregirle. Espera que me voy. Un lector beta te dirá, jope, esto es un cliché, jope, aquí tendrías que volver a hablar de esto, jope, esto lo dices más... Jope, ¿ves? Esto lo tienes que decir más adelante y tal, pero no te va a decir, aquí hay 50 adverbios, claro, y tal, menos unos cuantos. Eso no. El problema está en que se ha desvirtualizado totalmente la figura del editor. Un editor es una persona que trabaja en un texto, que conoce el mundo editorial y que lo pule lo máximo posible para así sacar un beneficio, obviamente. Hay gente que dice, libro beneficio, y se salta la parte de en medio. Dice, cojo este libro, le pago una mierda a un portadista, lo imprimo, hago X copias y venga. Como no hago ninguna inversión, porque tampoco pago un adelanto al escritor, solo claro, estoy ganando dinero. Solo gano dinero, porque no hace ningún gasto. Los gastos de producción, como mucho. Y la portada, sí, eso, sí. Y ya. Es fácil recuperar, sí, ese dinero. A mí, por ejemplo, me pasó... El mes pasado que estuve haciendo lo de Mujeres detrás de los libros, tuve la suerte de entrevistar a siete editoriales. Que son siete editoriales. O sea, yo también cuando empecé a plantearme dije, yo es que yo quiero hablar con la gente que hace las cosas bien, porque quiero saber qué hay detrás del mundo editorial. También no me vale que una persona que me diga, no, lo mando a enviar y ya está. Y me hablaban del calendario, cómo preparan del calendario del año que viene, porque están cuadrando todo el tema de ilustración, de corrección, traducciones. Sería lo normal. Todo, claro, que es lo normal. Pero lo malo es que, primero, esas muchas veces no se ve, y no se ve porque hay editoriales que no lo hacen. Hay editoriales que no lo hacen y entonces al final parece que como algunas no lo hacen, arrastran al resto. Pasa lo mismo con los autopublicados, que como algunos no corrigen, nadie corrige. O como algunos no editan, nadie edita. Y ese es el problema de, claro, de esto. Luego, lo que comentaba Ana, te bajas del Kindle Unlimited novelas, que a las tres páginas las devuelves porque no se pueden leer. Porque puede ser una trama del copón y unos personajes de no sé qué y un clímax de no sé cuántos y unos plot twists que no sé qué, pero la prosa es una mierda. Uh-huh. Y perdonadme, pero de verdad, cuidar un poquito lo que escribís. Que joder, ya. Bueno, y ya como final, y ya que nos tenemos que ir, que ya llevamos un buen rato, de todo lo que nos ha contado Ana, ¿qué querríais destacar? Una cosa cada una. A mí, uh-huh, sobre todo, el mensaje ese que decía de tienes que hacer lo mejor que puedas hacer en este momento. Creo que ese es un mensaje muy importante. Porque las que somos, tenemos una tendencia ansiosa y obsesiva. Nos puede mucho el... No, espera, ¿puedo leérmelo una vez más? Solo la he leído 5 veces. ¿No? Entonces es... a veces cuando... no sé quién lo decía, era alguien que trajimos al principio de todo el podcast que decía que los proyectos no se acaban, sino que se abandonan. Porque ya, uh-huh, tienes que decir adiós a ese proyecto y decir es lo mejor que he hecho a fecha de hoy y ya haré otras cosas mejores, ¿no? Y eso es muy difícil de entender, al menos a mí me cuesta mucho. Uh-huh. ¿Y este? Uy, yo no lo sé. Bueno, yo adelanto yo, por ejemplo. A mí me ha gustado mucho cuando ha hablado el tema de muéstrale cariño y vende tu producto, los puntos fuertes porque los tiene, porque tu trabajo merece la pena. Porque al final el impostor muchas veces nos puede e incluso en la propia propuesta editorial parece que tenemos que no dar especial importancia, decir, es que no están buenos libros, que claro, yo he llegado hasta este punto y en vez de quitar esa parte, decir, vamos a destacar lo bueno, y decir, coño, es que estoy en este punto, por supuesto que no es el mejor libro del mundo, pero voy a destacar porque tiene cosas buenas, porque si no tuviera cosas buenas no lo estaría mandando, no estaría trabajándome una propuesta editorial para mandar una editorial. Entonces, que aprendamos también a valorar las cosas buenas que hacemos y a poner en valor esas cosas buenas. Porque cuando el impostor a todas nos ataca, que también aprendamos a pegar un martillazo a ese impostor y decir, pero oye, que no todo lo que hago es malo, que hago cosas bien y tengo que ponerlas en valor. A mí, ahora que lo comentas, la parte que ha dicho del currículum literario, que además que las editoriales quieren conocerte como escritor, pero también quieren conocerte como persona. Para la gente que no tenemos un background muy grande detrás, pues está bien, ¿eh? Que, bueno, puedes hacer mollita. Sí. A mí me ha gustado mucho la perspectiva que tenía ella tan global de todo. Sí. O sea, de tratar todos los puntos y cosas que yo, ostras, es verdad, no lo había pensado, ¿no? Y ella lo tiene ya como todo. Sí, una cosa que me encanta hablar con ella es precisamente eso, el ver cómo tiene una visión global de lo literario, que ella también, como escritora, tiene esa parte de visión de la escritora, pero también de conocimiento del mundo editorial, pero también de las lecturas profesionales, pero también de la sinopsis. O sea, tiene una visión muy amplia de decir, mira, pues por aquí esto y es una muy bocada. Estructurada. Sí. Uh-huh. Y además, muy orientada al marketing, y me gusta mucho que haya encontrado estos huecos de mercado, por ejemplo, y que ahora esté enlazando el tener la parte de las locuciones. Hmm. Pues para hacerte publicidad en TikTok o hacer un reels en Instagram o lo que sea, que sí, que es una mierda, que no nos gusta ser nuestros propios publicistas, pero es lo que toca, hay que hacerlo, da mucha pereza, yo lo sé, tengo un montón de cosas pendientes por hacer y no las hago por perezosa. Es que cuando sacamos tiempo, tía, si tienes que escribir, tienes que preparar campañas de marketing, tienes que ser community manager y estar ahí pendiente, presente todos los días. ¡Ah! Yo solo quiero escribir. También depende mucho de lo que quieras. Si te quieres hacer rica con esto, tienes que hacer todo eso. Si no, tú sabes lo que quieres hacer. Yo lo que tengo claro es que sí tienes que tener cierta voz, cierta presencia, pero sobre todo yo creo, y esto nos pasa por ejemplo en este podcast y al menos intento hacer las cosas que hago yo, es disfrutar de lo que haces. Porque tienes una presencia, ya tienes una presencia. Pero si tienes una presencia impostada, se nota. O sea, si no estás a gusto con esa campaña de marketing, vas a aguantar una semana, dos semanas, tres semanas. A la cuarta semana la mandas a tomar por soco y dices que no quiero hacer esto. Ay, a la cuarta semana. En plan de cachondeo que decía lo del TikTok, yo no me veo bailando TikTok de literario. No, hombre, no, que ya no se baila. Ya no, chao. Está siendo una danza interpretativa de... reseñas mudas voy a hacer. Reseñas mudas de... danza, pero en el fondo el que tengas esa presencia sí es importante, sobre todo también de cara a tener esa voz de poder decir puedo expresarme, pero puedo expresarme a mi manera, siendo yo. No tengo que impostar nada, no tengo que decir ahora me tengo que crear de la nada una campaña de marketing, porque si haciendo este podcast o haciendo algo que me gusta, o si me gusta Instagram, pues publicando en Instagram o lo que sea, si disfruto con eso, ya tengo cierta voz. Y no tenemos que obsesionar con estar en todos los sitios a todas horas, y tengo que hacer Instagram, pero TikTok también, pero además en YouTube hacer no sé qué, y además tengo que hacer mil cosas. Pues oye, pues si me voy a hacer mil cosas y hago cuatro que disfruto, pues igual llega más el mensaje a otras personas. Pero bueno. Sí, pues yo creo que aquí podemos dejarlo. Yo creo que, bueno, Makoto y Sara seguirán ahí. Yo creo que llegará el miércoles que viene. Y sí, seguirán. Yo acabo de leer, fírmame el nabo, por favor. Y ya. Antes de acabar, sí, recordad. Sí, pero antes de eso, recordad que el mes que viene vuelven las lecturas conjuntas. Ay, acaba el Nano Camp, el Camp Nano, y volvemos con las lecturas conjuntas. Entonces, ¿cuál va a ser la lectura de mayo? La lectura de mayo va a ser... ¿Laura, lo suelto? Sí, adelante. Os doy permiso. Que la tengo aquí, a ver. Uy, es que no se ve la portada, ¿por qué? Jope. Ay, tengo que... Te recuerdo que esto es un podcast también. Si se puede decir el título. Se puede decir el título, ¿vale? Pero sí, quería que los que están aquí vieran la portada de Alas de Piedra, de Izaskun Albéniz. Uh-huh. Nada, he empezado a leerlo y tengo muchas ganas de hincarle el diente directamente, pero no sé lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? Una novela policial, y creo que va a estar muy bien porque la gente que se la ha leído habla muy bien de ella, pero no sé más ni voy a decir nada, y me la voy a leer así con vosotras en mayo. Yo de Izaskun tengo leído la do, re, mi... Yo también, yo también. Sí, es una gozada, sí, está muy bien, entonces sí. Tengo muchas ganas de leer este libro. Yo también. Pues eso, empezamos con ese. Perfecto. Vale, el siguiente mes que sería junio. En junio, como ahora, hay una novela que ganó el Ripley, cuando era el Ripley de novela, que por desgracia la editorial desapareció. Y espérate, que ahora quería enseñar la portada, pero ahora no la voy a encontrar. A ver, ahora no la voy a encontrar. ¿Para qué hablas? ¿Para qué abre el lado? Espérate que ahora... Vamos a pasar el siguiente mes mientras encuentro, porque si no aquí la vamos a liar. Y aquí está. Claro, yo estoy pensando ahora, ¿y para qué estoy mirando esto? Si no lo puedes enseñar. Eso, estaba pensando eso en estos precisos momentos. Bueno, pero al menos la estás viendo tú y autora. Sí. Y queda súper chulito. Sí, este es. Sí, sí. A ver, que es muy tarde y que estoy dormido. Es ¿Quién cuidará de ti? Una novela que me han hablado muy bien cuando salió en su momento, por desgracia, la editorial desapareció al poco tiempo, entonces hay mucha gente que no pudo leerla. Y va a publicarla Literap. Se espera que se publique para tercera semana de mayo, con lo que antes habrá la preventa. Creo que empieza el 1 de mayo la preventa, y es de Verónica Cervilla. Una novela que tiene tintes de terror, pero cercana, y yo creo que, como siempre os digo, que el terror, hay muchos terrores, y que os puede gustar el terror, yo creo que puede ser un buen acercamiento al terror. En julio no haríamos club de lectura porque hay camp y... Y estamos escribiendo. Y es verano y es un poco así. Pero en agosto sí, ¿no? ¿En agosto qué leemos? Sí, en agosto he escogido Sirenitas. Vamos a leer El lamento de la sirena, de Libertad Delgado. Repetimos con Literap, no ha sido a propósito. Literap no patrocina esta club de lectura aún. Y nada, una novelita, bueno, novelaza, novelaza en cuanto a grosor, de libertad. Leímos de ella El amo y el bandolero, que nos encantó. Esto es fantasía romántica y yo me espero pasar un verano muy divertido leyéndome esto, un agosto muy divertido leyéndome esto. Es muy divertida. Y creo que todo el tema, es que es chorrada, pero yo cuando llega verano quiero leer cosas acuáticas. Entonces, yo, mira, pues metemos El lamento de la sirena para agosto, a ver qué tal. Perfecto, piratillas además. Sí, o sea, muy bien. Piratas y sirenas. Y luego en septiembre empezaremos la vuelta al cole con El legado de las Dryden de Cristina Murillo, no me acuerdo del segundo apellido, pero es de la editorial Rumi, es fantasía urbana, autoconclusivo. Al final, en todo el concurso de encuestas que hice, que había autoconclusivos, sagas, autoras nacionales, autoras internacionales, ha salido lo que a mí me parece más adecuado, autora nacional, autoconclusivo. Uh-huh. Y me parece que va de dos hermanas que, bueno, son carontes, hay guadañas, movidas de fantasía urbana con mitología celta, así que tiene que estar muy guay. Cristina Murillo Muela. Muela, sabía que empezaba por M. Y en octubre ya nos vamos, con ya la rutina establecida, nos vamos a Terramar, de la mano de Úrsula Caleguín. Iba a empezar por el mago, por un mago de Terramar, pero hablando el otro día con gente, me aconsejaron que leyéramos, bueno, que es mucho mejor y además se pueden leer de manera independiente el segundo, que es Las tumbas de Atuán. Yo aprovecho para enseñar la edición en catalán, que es preciosa, que es la que voy a leer yo. Exactamente. Es de Maimés, ¿es? De Rachbert. Está en catalán si alguien quiere, si no, está en castellano. Yo tengo la edición esta de los cuentos. No, es que no lo han traducido todavía. No sé, intentarlo. Y también está en audiolibro, que es como me los leí yo. Estas son de Minotauro, las... Tolto Mojo. Sí, en la edición ilustrada, que vienen todos los cuentos. Y esperamos. Yo no los he leído, vergüenza sobre mi vaca, y ya. Y así los descubro con vosotros. ¿Pero esto es fantasía o ciencia ficción? Es fantasía. Vale. Está leyendo fantasía. Nos hemos quedado sin ciencia ficción. Es que después del exitazo que tuvo el de Guerrero, pues vamos a ver si os va más así el momento de espada. Sí. Y varita mágica. O sea, thriller, fantasía, fantasía urbana, terror. Variadito también va a estar así. Variadito. Intentaremos, y estamos pensando dándole vueltas a ver qué cosas hacer para intentar igual atraer a alguna autora. Ya veremos qué hacemos. Sí, estamos. Pero... yo estoy mirando las ouijas de saldo a ver si puedo entrevistar a la Leguín. Mira, en Amazon últimamente creo que hay oferta. Pues lo voy a mirar y igual os sorprendo. Oye, pues sería un puntazo. Y ahora ya, después de este toque de terror. Pues allá voy. Monse, haz tu magia. Venga. Navaja Suiza de Servicios Utopía, Bailarín Literario y Cerros de Úbeda han patrocinado el programa de hoy. Solo me queda decirte que si te ha gustado escuchar Utopía, como nos ha contado cómo hacer una propuesta editorial, una buena sinopsis o qué puedes hacer después de escribir una novela, lo compartas en Twitter o por donde tú quieras. Y si no te ha gustado, pásaselo a tu peor enemigo. Y si no tienes Twitch, puedes vernos en YouTube a partir del martes y poner pausa en el momento en que llega Tatiana y la cara que pone cuando nos suelta que nos estaba escuchando. O la cara de sorpresa de nuestro chicharrón del norte cuando se ha dado cuenta que es un narrador literario. O bien la conversación entre Makoto y Saragons. ¿Y cómo se ha animado después del campo de nabos? Además, hoy ha sido un gran día y no nos hemos congelado. Si lo tuyo es más de escuchar, porque esto originariamente era un podcast, puedes encontrarnos en cualquier plataforma de podcast, iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todo lo que termine en podcast o en nuestra web, lapalabraerrante.com. para que podamos continuar creando y compartiendo contenido, aunque sabemos que es muy triste tener que pedir, dale directamente al me gusta a iVoox o una opinión o pon una opinión en Spotify o Apple Podcast. O suscríbete a Twitch. O suscríbete a Twitch. Que somos ya, oye, que somos ya 300. 300, somos 300. Seguidores, sí. Seguidores. Pero si te suscribes, podemos llegar a 300. Sí, bueno. Espartanos aquí. Nos escuchamos, pues, dentro de 15 días, ¿no? Sí, pues sí. Perfecto. Un abrazo y hasta la siguiente. Adiós. Adiós.